Relájese. Imagínese que se encuentra en un pequeño vestíbulo, en uno de cuyos extremos hay una puerta de roble bellamente tallada. Camine mentalmente hacia la puerta e imagínese que se abre poco a poco. Concentre toda su atención en la puerta que se abre. Ahora se encuentra al otro lado de la puerta. Está tranquilo. Ahora, proyéctese de regreso al vestíbulo. Imagínese que la inmensa puerta